En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. La vida, el mismo río de vida que circula por mis venas noche y día, circula por las venas del mundo y canta en lo hondo con pulso musical. Y es una vida idéntica a la mía, la que a través del polvo de la tierra alza su verde alegría en innúmeras briznas de hierba y estalla en olas tiernas y furiosas de hojas y flores. Y la misma vida hecha flujo y reflujo mece al océano, cuna del nacimiento y de la muerte. Cuna del nacimiento y de la muerte. Y siento la embriaguez de que sea en mi sangre donde en este momento palpita y danza el latido de la vida que huye a través del tiempo. 7 de agosto. Un día como hoy, pero en 1941, murió Rabindranath Tagore. Recibiendo muchas golpes ahora Benvenuti, es algo que no necesito decir porque ustedes lo ven. Completamente desvaído y atención con la réplica. ¡Derecha tremenda de Monzón! Cayó Benvenuti en su propio rincón. Está contando el referee, está en muy malas condiciones el campeón del mundo. En muy malas condiciones. Y ha perdido por nocaut. Hice caer el cielo, rompí todos los vientos, hice llorar solo con un puño loco. Hice hablar al mundo, latir su corazón, te hice ver que la sangre era de todos. 7 de agosto. Si estuviera acá, con campana soñaría. Requiem para un luchador callejero. Fui un mago más, piedra dura de romper. Fui el rey del club del oscuro. Soy eterno, un hijo más de este credo popular. Quizá un tonto, soy leyenda y por lo tanto siempre estaré saltando como un mono. Un día como hoy, pero en el año 1942, nació Carlos Monzón. Monzón campeón del mundo. Monzón campeón del mundo con su famosa derecha que llegó a destino en un momento en que ya solo la imagen puede describir lo que nosotros no podemos narrar con palabras. Minha voz, minha vida, meu segredo e minha revelação, minha luz esconde. 7 de agosto. Minha bússola y minha desorientação. Un día como hoy, pero de 1942, nació Caetano Veloso. Escraviza, mas é a única libertação. Minha voz é precisa. Vida que não é menos minha que da canção. Narciso 70. Cuando abro los periódicos, perdón por la inmodestia, pero a veces un poco de verdad es más alimenticia y confortante que un par de huevos a la mexicana. Es para leer mi nombre escrito en ellos. Mi nombre, que no abrevio por ninguna razón, es a pesar de todo tan pequeño como una anguila huidiza que se pierde entre las líneas ágatas, que si hablaban de mí, no recurrían más que a un adjetivo neutro, tras el que se ocultaba mi persona, mi libro, mi última conferencia. Bah, ¿qué importaba? Estaba ahí, existía. real, patente aún a mis propios ojos. Pero cuando no estaba, bueno, en fin, hay que ensayar la muerte, puesto que se es mortal. Y cuando era una errata, cuando era una errata. 7 de agosto. Un día como hoy, pero en 1974, murió Rosario Castellanos. Ah, y un día como hoy, el profesor Narovjatov fue comparado en su clase de literatura con George Byron. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.